Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera. Las haces ahora. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les presento las nuevas mostazas Aboga en frasco de vidrio. Son especiales, únicas y hay tres variedades: pimienta, hierbas y ahumada. Che, ¿por qué hablas así? Porque la mostaza es francesa. ¿Sabes que no? Esta es made acá y le gana a cualquiera. Probala. ¡Incroyable! Perdón, increíble. Probá lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera. Las hace Sabora. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde, 5 minutos. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al octavo capítulo de En Estos Días Radio, edición 2020. ¿Qué semanita hemos tenido? ¿Y qué programa tenemos por delante? Vamos a iniciar este habitual espacio editorial enmarcando, contextualizando, con 3 audios pegados sobre un mismo tema. Sí, yo estaba en el lugar, nos cayeron de sorpresa y tuve que sacar mi documento nada más. Yo estaba viviendo ahí en el predio y, bueno, casi lo perdí todo. Es una cosa ilegal que están haciendo. ¿Te fuiste descalza así del lugar? Sí, salí así porque no tenía más cómo sacar la cosa. Tuve que sacar de así nomás, no pude ni ponerme los zapatos para poder sacar. Quemaron toda la cosa de mi señora, los documentos de mis hijos, de mi señora. Todo, no me dieron tiempo, ni siquiera me dejaron sacar mis cosas, nada. Estoy en la calle con mis hijos, loco. Mal. ¿La casilla la prendió fuego la propia policía? La propia policía la prendieron todo fuego, no me dejaron sacar ni mi cosa. ¿Estabas, te imaginabas este desenlace, este final, o pensabas que se iba a llegar a una solución? Pensábamos que iban a hacer pacíficamente, por lo menos que te dejaban sacar tu cosa, eso yo pensaba. ¿Se perdiste todo? Yo lo perdí todo, hermano. Me quedé en la calle, ahora me quedé en la calle. En cuanto a la planificación, fue tal cual lo planificado. En cuanto a la violencia, tratamos de minimizar todos los efectos de la violencia. Sabíamos que había un grupo de izquierda que estaban totalmente armados, que habían preparado inclusive trampas, lo que se conoce como trampas cazabobo, inclusive hierros en puntas enterrados. La explicación de Bernie, que es la que recién acabamos de escuchar, puede dividirse en 2. Hay un dato que es real, y es que efectivamente intentó minimizarse al máximo el daño que podría producirse sobre las personas que fueron desalojadas. Si lo lograron o no forma parte de la discusión, que está muy cruzada por la perspectiva ideológica, por los valores de cada uno, por las prioridades en la lectura que de la realidad hacemos. Hay otra parte de lo que dice Bernie, de la explicación de Bernie, que se parece mucho al "estaban armados con armas de grueso calibre que arrancaban árboles de cuajo" de la ex ministra Bullrich al justificar el accionar de los albatros el día que mataron a Rafael Nahuel. ¿Se acuerdan? Esta obcecación de no poder diferenciar, por lo menos en lo discursivo, porque uno cree que gente medianamente inteligente en su fuero interno puede distinguir lo que es un terreno preparado por organizaciones de izquierda que pretenden algún tipo de rédito, vaya uno a saber si electoral, prerrevolucionario, no termino de entender qué se le adjudica a esa izquierda como objetivo de un hecho como el que vimos, de lo que es la necesidad real en un país donde, según palabras de la propia funcionaria a cargo del área de viviendas a nivel nacional, faltan entre 3 millones y 3 millones y medio de unidades habitacionales para argentinos. En 2004, Néstor Kirchner dijo: "No vamos a reprimir la protesta social con esta policía de gatillo fácil". ¿En qué cambió la bonaerense desde 2004 hasta ahora? La enumeración de hechos, no solo de gatillo fácil, sino de violencia institucional y sistematizada, nos lleva a plantear que no hubo cambio alguno que justifique, ahora sí, la utilización de esa fuerza para la represión de la protesta social o de un delito, comillas, delito de característica social que tiene en su base una necesidad. Kirchner hacía una evaluación, traten ustedes de situarse en 2004, hacía una evaluación en aquel año más o menos parecida en relación a la provocación y a la intención de algunas organizaciones que en aquel momento llamaba piqueteras o identificaba como piqueteras y no de izquierda, y dijo que son funcionales a la derecha, algo que se ha escuchado mucho en el transcurso de estas últimas horas. Dijo en aquel momento: "Sin embargo, diferenciándose, una cosa es el diagnóstico y otra la acción, algunos provocan de un lado y otros provocan de otro, pero yo no voy a reprimir". No lo dijo en ningún vivo, sino a través de la muy aceitada cadena de contacto que tenía con los medios de comunicación. En aquel momento tenía como respaldo comunicacional al grupo Clarín en el comienzo de su gestión. Digo, dejó filtrar esa frase para que los medios se la adjudicaran. Algunos provocan de un lado y otros provocan de otros, pero yo no voy a reprimir. El presidente también en esa oportunidad habló de la responsabilidad de ciertos medios por la amplificación de los hechos de protesta, otra similitud y probablemente una de las más verosímiles. ¿Cuál es la audacia en ese contexto pre-asunción de 2003, digo, yéndonos un par de años atrás, cuál es la audacia de ser débiles con los fuertes y fuerte con los débiles? Y hablaba de la falta de creatividad y de decisión, en ese caso aplicado a un aumento a jubilados en época de la alianza en el gobierno. Claro que es ostensible la diferencia entre las sistemáticas represiones del gobierno nacional durante los 4 años de macrismo y neoliberalismo, o, por poner un ejemplo, de la represión del indoamericano a manos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo que sucedió en Guernica. Y claro que molesta que de repente Infobae, La Nación, Clarín, TN, Canal 13 maquillen sus coberturas de interés y preocupación por los pobres. Que décadas de aporofobia, de miedo y rechazo a los pobres y a la pobreza parecen curadas en una mañana donde todo para esos medios fue una especulación política y regodeo. Decir, ven que el gobierno nacional y popular también reprime. Lo repitieron después que pasaron meses reclamando palo para los que llaman usurpadores. Y aquí hay un punto central y neurálgico del análisis que más de 24 horas después se puede hacer, y un poco más frío, que tiene que ver con la intencionalidad del gesto represivo, la intencionalidad del desalojo. No son pocas las voces políticas y periodísticas que aseguran que se trataba de emitir un gesto hacia sectores, en principio, renuentes a la empatía con los discursos, el relato o al propio, el mismo gobierno nacional. Bueno, hay una mala noticia, y es que esos sectores nunca serán empáticos con un gobierno peronista, con un gobierno que se dice nacional y popular. Nunca lo serán. No cosecharán allí votos, salvo circunstancias que tengan que ver con lo coyuntural económico en el momento de las elecciones. Es decir, si esa especulación en el contexto de los Echeverri en Entre Ríos, la, comillas, problemática de tierras mapuches en el sur, lo de Guernica, si el argumento era un gesto hacia los sectores más reactivos, más reaccionarios al gobierno nacional, la estrategia fue pésima. Claro que toda esta enumeración que hacíamos sobre la especulación de la derecha, sobre los medios, se ve y se cuestiona, pero esa certeza, esa molestia que genera, está un escalón mucho más abajo que el dolor que genera volver a ver que gobierne quien gobierne, los que pierden son siempre los mismos. Que los corridos con gases y balas de goma son siempre los mismos. Que las casillas que tiran las topadoras sean siempre las mismas. La indignación selectiva de algunos enmascara soberbia. Una inhumanidad que uno no quiere ni para gobernantes ni para militantes. La indignación selectiva enmascara soberbia. Un súbito apego al cumplimiento de las órdenes judiciales, ese fue el argumento utilizado, que esconde una gestualidad para con un sector de la sociedad que pedía palos, que siempre pide palos, y a la que nunca le va a alcanzar la cantidad de palos que los gobiernos repartan. Ese mismo apego, digo, a las órdenes judiciales, obligaría ahora al gobierno a actuar con la misma determinación ante los más de 900 countries que, según informó el propio gobernador Axel Kicillof, están construidos sobre terrenos de dudosa legalidad. Incumplen cuestiones de carácter impositivo, tributario. Gobiernos, en definitiva, demasiado preocupados por la tapa de los diarios. Diarios que, dicho sea de paso, como el caso de Clarín, alimentan con abundante y sabrosa publicidad oficial. Clarín cobró del actual gobierno, el de Alberto Fernández, más de 700 millones de pesos en lo que va del año de publicidad oficial, deudas y nuevos compromisos. Mientras que, de más está decirlo, si ustedes escuchan esta radio o algunas de las que retransmiten este programa, las emisoras, los medios comunitarios, cooperativos, pequeños, que por caso no callaron el horror del neoliberalismo macrista, ni fueron cómplices, mucho menos fueron cómplices, siguen a la deriva y sin acompañamiento. Parece que gobernar para un sector de la dirigencia y de la militancia es una interminable sucesión de ingesta de sapos, lo que Horacio González llama batraciofagia. Lo de Guernica no fue un sapo, fue un escuerzo enorme y horrible que demasiados parecen estar dispuestos a tragar sin chistar. esclavo. Bienvenidos a este octavo capítulo de En Estos Días Radio. Aquí estamos para acompañarlos un buen rato de radio con varias vías de contacto, posibilidades para que ustedes participen, nos dejen su mirada, su opinión, su comentario sobre cada uno de los temas que vamos tratando y participen también, ya lo saben, por los concursos que semanalmente hacemos. Una vez a la semana sorteamos un libro, la semana siguiente helado de jauja, bueno, algunos gustitos que nos damos y les damos con el sorteo de sobre el fin del programa que hacemos habitualmente. ¿Qué nos toca esta semana? Bueno, nos toca el helado de heladería Jauja, que es el mejor lejos de todo Bariloche. Saben ustedes que el sorteo involucra únicamente los oyentes, las oyentes de Bariloche. Sabrán disculpar quienes nos escuchan en otros lados, pero esto es así, enviarlo es imposible. Así que en estos días radio en Facebook buscan el posteo correspondiente y nos dejan sus datos para participar del sorteo. Y también pueden a través de En Estos Días Radio participar comentando sobre cada uno de los temas que vamos tratando o aquellos que quieran, por supuesto. Si prefieren la comunicación a través de WhatsApp, agenden 294-433-5567, 294-433-5567, esa es la forma de comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, insisto, para participar del sorteo, o si quieren dejarnos un audio breve, 10, 12 segundos, 15, con sus aportes, su mirada. Por supuesto que pueden hacerlo también o escribirnos allí. En un ratito les cuento de qué va este capítulo octavo de En Estos Días Radio 2020. En un ratito nada más vamos a conversar con el periodista Mario Weinfeld, linkeándolo con el tema de la editorial. He escuchado a muchos periodistas a quienes nadie, absolutamente nadie, puede acusar de macristas, neoliberal o desde otra mirada, trotskista, anarquista. Digo, el propio Mario, Pablo Caruso, Horacio Verbisky, digo Eve de Bonafini, digo Norita Cortiñas, digo Liliana Herrero, digo Teresa Parodi, digo la APDH, digo el CELS. Hacer un análisis en un sentido parecido, con algunos puntos de contacto con lo que recién conversábamos sobre lo que sucedió en Guernica. Pero no será la charla con Mario Weinfeld, no estará, digo, exclusivamente dedicado a Guernica. El disparador es otro. Tiene que ver con los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Se vivieron momentos de mucha emotividad en el recuerdo, en las caravanas, en las concentraciones, en las gestualidades a través de las redes sociales, que tienen que ver con una historia reciente cruzada, sin lugar a duda, por la personalidad política de Néstor Kirchner. Y fue Mario Weinfeld uno de los periodistas que lo conoció, y mucho. De hecho, tiene un libro publicado en relación a la figura de Néstor Kirchner, y además en otros libros hay algunos capítulos que relatan esta historia reciente de la que hablábamos hace instantes. Así que vamos a meternos en ese tema, lo vamos a abordar a partir del recuerdo de Mario Weinfeld. Luego volveremos sobre Guernica con una entrevista con Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En nuestro habitual espacio ventana para la realidad latinoamericana, parece ya lejos en el tiempo, y es que fue tan intensa esta semana que nos deja como descolocados. Vamos a volver a Chile, porque fue muy importante para toda América Latina lo que sucedió allí hace menos de una semana, y vamos a conversar, vamos a aprovechar para conversar en el transcurso del programa de hoy con una mirada un tanto más académica, si se quiere, que la que tuvimos hace 15 días. Vamos a conversar con Carmen Sepúlveda, que es periodista y es profesora de pensamiento político de la Universidad Andrés Bello, y también encargada de contenidos del sitio Cambia el Mundo en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile. Eso será en un rato. Tendremos nuestro momento literario, tendremos música, como ahora. Vamos a escuchar en nuestro habitual espacio para la difusión de las artistas, músicos, músicas locales, al grupo Mahatma, una revelación, una perlita que teníamos guardada para ustedes. Si me miras, te digo... Hola, mi nombre es Pedro Molina, baterista de Mahatma. Mahatma es una banda que empieza en el año 2017 en Bariloche. Empieza como una juntada entre amigos, un poco desde las ganas de hacer música y otro poco desde las ganas de divertirse y pasarla bien. Y así, con el correr del tiempo y de los ensayos, el proyecto fue tomando forma, al igual que las composiciones propias de la banda. En agosto de 2018 grabamos nuestro primer EP, Refugiados del Espacio, y en enero de 2019 grabamos nuestro primer disco, Alma Grande. La banda actualmente está integrada por Franco Perpignano, Simón Lucaccini y por mí. A continuación, lo que van a escuchar es Cabizbajo, que es el primer corte de difusión de nuestro disco Alma Grande, que se publicó hoy, 30 de octubre. Espero que les guste. digo que no con los ojos. Si te acercas y me hablas, seguro me escapo. Era el grupo Mahatma, entonces, de aquí, de Bariloche. Este espacio, además, tiene como final, como cierre, un saludo personal para Tuki, que cumple años hoy, el guitarrista y cantante de esta joven banda que presentamos aquí en estos días. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Lo decíamos en la presentación del programa, vamos a aproximarnos a un hecho marcado por el calendario, pero con una enorme significancia histórica, aunque reciente, política y humana también. Nos referimos a los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, que produjo una vez más en las calles una movilización que fue una vía de escape para muchos sectores, que tuvo su implicancia también en las redes sociales, y que, me parece, mixturó, amalgamó lo político y lo humano de una manera muy fuerte, que en algún sentido me parece genera un aire, un respiro para el oficialismo a nivel nacional. Vamos a conversarlo con un periodista a quien admiramos y queremos mucho. Se trata de Mario Weinfeld, que ya está en comunicación. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Qué gusto estar con vos y con tu oyente. Bueno, para mí el gusto. Trabajaste a través de un libro la figura de Néstor Kirchner. Kirchner, el tipo que supo. Cuando pensás en él, ¿qué es lo primero? ¿Lo primero es humano o es político o es periodístico? ¿Qué es lo primero que pensás cuando pensás en Kirchner? Con franqueza, lo primero es político, porque aún la faz periodística se deriva de eso, y el trato que yo tuve con el presidente Kirchner, que fue bueno, creo yo, y que tuvo un contenido afectuoso, porque él también lo generaba y demás, pero todo estaba asignado por la política, Santiago. En el caso de Néstor Kirchner, digo, yo milité muchos años antes de ser periodista, tengo muchísimas personas que conozco de antes, con las que milité, con las que por ahí tenés un rollo de relación previa. En el caso de Néstor Kirchner, conocí poco antes que fuera presidente, hablé mucho con él, discutí con él, le tomé afecto y tengo la impresión de que él también me lo tenía, pero todo está asignado por lo político. O sea, nunca me junté con él para hablar de fútbol. Yo sí sabía el nombre de sus hijos, pues son dos y todo el mundo los conoce, pero él seguramente no sabría cómo se componía mi familia, pero no de mis hijos. La relación es política, básicamente, desde el ángulo periodístico, por ahí entrábamos, obvio. Y después de aquel primer discurso, y por su antecedente político en Santa Cruz, con sus claros y sus oscuros, ¿le creíste de entrada aquel 25 de mayo? Pues sabés que le creí bastante. Yo sé, utilizaría esa salvedad. Le creí bastante. O sea, cuando escuché el discurso, yo estaba en el Congreso. Había ido, yo era la jefe de política, y entonces, viste, en el Congreso te reparten una cantidad de invitaciones, es obvio, por medio, y entonces yo dispuse que las tuvieran las compañeras y los compañeros que cubrían directamente lo que hacían Congreso, lo que hacían recinto, lo que hacían, en fin, y yo me colé. Bueno, que al fin y al cabo uno tiene siempre algún conocido ahí, algún legislador, qué sé yo. Bueno, conseguí que me dejaran pasar. Entré, llegué un poco tarde, viste, llegaba justo, me encajaron el material de que estaba escrito, el discurso, porque sería un discurso escrito, a poco de que empezara, lo estaba escuchando, y sí, me prendé del discurso bastante. Y siempre, en ese momento pasó, y después uno, pues ya cuando escribe, adoptó una cierta distancia, pues yo no puedo decir nada, o sea, y de cualquier forma, cuando releo lo que escribo, es evidente que le creí, y ahora sí, después lo pones a prueba, como es lógico, viste, como en cualquier relación política. Lo que a mí me dio que pensar, y he vuelto a pensar ahora, es por qué le creyó tanta gente, o sea, qué fenómeno se produjo ahí, porque bueno, yo soy abogado, he sido militante, tengo unos cuantos años de periodismo, soy argentino, está para no creer, digamos, ¿no? O sea, está formado para no creer, por lo menos para todo, y entonces, ¿qué es lo que suscitó esa credibilidad? Y yo creo que ahí se produjo, y la población argentina no era, digamos, podía no ser abogada, no ser periodista, pero digamos tenía también sobrados motivos para el escepticismo. Y ahí yo creo que hay un cierto fenómeno de comunicación, que es que a veces la gente se da cuenta de lo que es genuino, por mecanismos que no sabemos explicar, quiénes somos, que yo estudiamos o miramos estas cosas, en fin, con relativas herramientas, y yo creo que tampoco saben explicar los grandes comunicólogos, ¿no? O sea, a veces la sinceridad se entiende. Los que hacemos radio sabemos esto. ¿Vos pensás que había, digamos, que no había marketing detrás de esa gestualidad despojada de toda, de todo conservadurismo de etiqueta, digamos? No, por supuesto, el cargo presidencial es un cargo personal, el Poder Ejecutivo es único, los presidentes y las presidentas despliegan su identidad y hacen a su modo, todos y cada una de su identidad, una especie de presentación, ¿no? O sea, digamos, Es decir, yo, Alberto Fernández, es decir, doy un caso, una figura, Alberto Fernández, que es más convencional que Kirchner en muchos sentidos, ¿no? Aunque, digamos, venga, es una figura, es un abogado, hace abogado, es un hombre de digamos, de diálogo, hace que dialoga, es decir, vos haces de tu, Cristina hacía de su enigma, de su elocuencia, en fin, de todos los presidentes o esas figuras que son importantes hacen algo con su personalidad. Lo que pasa es que esa personalidad, si no lo que no hacía era fingir ser lo que no era, que es interesante, ¿no? O sea, si no es que Kirchner tenía una colección de lapiceras Parker, preciosas, de oro, esa cosa que a los abogados les gustan, ¿no? Y fingía que tenía una Bic para, no sé, para parecer más popular, no sé, no es eso. Es que el tipo no le evidentemente no le importaban las biomes, lo cual no es ningún mérito en especial, pero es una característica. La ropa le importaba más o menos, ya le importaba la política, y entonces hacía de esos gestos, de los cuales más de cuatro le decían, qué sé yo, comprate una pincha mejor, ¿no? Los trajes cruzados no se usan. Yo hablo de gente de que trabaja la imagen y también de compañeras y compañeros para que se presentara. Entonces había algo de... la palabra espontáneo no es exacto, pero la palabra no fingido, ¿no? Claro. Y, por supuesto, el título deja picando una pregunta que ningún mal o buen periodista puede dejar pasar, y es, ¿qué es lo que supo? Y supo resolver una crisis con herramientas que se consideraban inadecuadas, diría yo. O sea, había, si querés, una sumatoria de crisis. Crisis de derechos humanos, crisis de moneda, crisis financiera, crisis económica, crisis de autoestima de los argentinos, crisis de empleo. Y, en principio, esas crisis, por decirlo en términos muy simplotes, se resolvían por derecha. En materia de derechos humanos era piantavotos hacer nada. Estoy hablando del credo progresista, no del credo de la derecha que decía que no había que hacer porque no era deseable hacerlo, sino por ahí el credo que tenía parte de la Alianza y parte del Frepaso era, estas cosas son simpáticas pero te sacan voto. La salida, una salida productivista, industrialista con redistribución del ingreso, se consideraba que iba a causar una catástrofe económica. Él entendió cómo se podía hacer, tipo muy cuidadoso con la cuestión económica, con los equilibrios fiscales, pero pensó que había que hacerlo de otra forma por muchos motivos. Primero, tal vez porque había oportunidad, pero básicamente porque no concebía gobernar de otra forma. O sea, cuando unas primeras veces que hablé con él y en las primeras, él me dijo, yo nunca voy a tomar una medida pro gente, y todos los días le voy a pedir a mi gabinete que tome una medida pro gente. Y yo, de nuevo, le creí y dije, no lo voy a poder hacer. ¿No? Porque uno está hecho de esas cosas, no se puede. Uno puede levantarte todos los días y decir, bueno, voy a mejorar esto. Bueno, en condiciones que tenían algo de favorable y en otras que inventó, porque no había nada favorable para echar a la corte en ese momento. Lo claro. Había intentado 4 meses antes. Sí, está claro. Con posterioridad a su fallecimiento y durante estos 10 años, de los cuales 6 gobernó lo que se denominó en ese momento el kirchnerismo, y padecimos los 4 años de macrismo, ¿cuáles crees que son los ejes que se rescatan de su figura? Es decir, ¿hay como un rejuvenecimiento de su figura en tanto se acerca a un periodo electoral, en tanto hay un gobierno de un mismo signo partidario que tiene que ponerse a prueba el año que viene? Y había esto que decía yo en el comienzo de nuestra charla, Mario, una necesidad que se plasmó cuando se cumplieron los 10 años de estar en la calle para demostrar que más allá de la pandemia, que más allá de las dificultades del gobierno, hay una militancia atrás que sigue bancando y que está aguantando esta situación. Esa construcción alrededor de su imagen, con posterioridad al fallecimiento, ¿tiene un límite? ¿Pensás que se sigue, que se va sobreestimulando y sobrealimentando? ¿Cómo la ves? O en todo caso, porque una cosa que se acusó mucho a Cristina en 2011 es de haber ganado gracias a esa muerte, ¿no? Gracias a ese fallecimiento. Sí, lo que en ese momento se dijo, el efecto luto o algo así, ¿no? Sí, mi impresión, yo ahí, qué sé yo, cuando escribí el libro, volví a leer lo que uno tenía escrito. Uno en 2010 ya había escrito que Cristina iba a ganar, ¿no? Sí, mucha ciencia, digo, ¿no? O sea, Después Cristina ganó por 30 puntos, ¿no? Sí. Esas victorias no se construyen en un, viste, en 7 meses, eso, pero dejando de lado eso, ¿por qué me parece que Kirchner, hay una cosa que uno resiste y que no quise hacer en radio en estos días ni en lo que escribí, que es decir, ¿qué haría Kirchner ahora? No tengo idea, y uno se apropia rápido, sí, de la figura política que valora para decir, ¿qué sabes lo que haría Kirchner? Lo que piensa Weinstein. ¿No? Cada uno dice, bueno, a mí me parece que si lo viste, entonces, bueno, yo no sé qué haría ahora aquí, lo que dejaría hacer, porque aparte, si él estuviera, la realidad sería distinta. Uh-huh. Y si hubiera estado todo este tiempo, también. Entonces, no estaríamos ni siquiera en la misma realidad. Pero a mí lo que me parece que Kirchner conserva en su relación, dos preguntas me hice, tal vez en este aniversario, que era, por ahí uno se lo venía formulando, pero por ahí le di una vuelta. Una era esta, ¿por qué le creímos esa vez? Y otra es, ¿por qué la gente llegó a quererlo y lo sigue queriendo? La gente, sectores populares, sí, ¿no es cierto? No todos. Sí. Pero digamos, sectores populares crecientes de distintas generaciones, porque la mía, ponele que es fácil, ¿no? Uh-huh. Por lo menos para los que tenemos una historia común, ¿no es cierto? Sí. Izquierda peronista, cierta edad. Ahora, después dos generaciones más, podría decir una y pico, ¿no? La de quienes serían, por ejemplo, como la generación del rango de mis hijos, 30, 30 y pico, 40 y pico, y la generación más joven, la de 20. ¿Y por qué? Porque la política entró a sus biografías, porque en definitiva muchísimas personas cuentan su vida política, e inclusive parte de las cuestiones económicas, en las cuales el 2003, el 2005-2006 y el 2008 fueron años cruciales. Uh-huh. Yo no tenía trabajo y cuando vino Néstor conseguí trabajo. Yo pensaba que la lucha por los derechos humanos estaba estancada, y cuando Néstor ordenó bajar el guado en el curso de la ESMA, me di cuenta que se abría otra puerta. Yo nunca fui peronista, pero entendí que yo entré a la universidad gracias a... Uh-huh. Empecé a hacer política durante el conflicto del campo, porque pasó tal o cual cosa. O sea, las biografías personales están cruzadas por la presencia de Kirchner y sus políticas, y por eso conserva vigencia. Encontró un momento, y eso ocurrió en un momento que ahora, este es un momento terrible de la historia argentina y mundial, y lo sabemos, y entonces por ahí hablar de otros momentos terribles, por ahí pierde dimensión, pero la crisis de fin del siglo pasado, de 2001, fue tremendo, fue una crisis de autoestima, y fue una crisis de pérdida de trabajo, fue una crisis de parálisis, fue una crisis muy, muy dura. Era muy difícil levantar eso, y se levantó en muchos sentidos. Entonces yo creo que en ese sentido conserva vigencia Kirchner, y uno podría decir entonces un mandato sencillo, no sencillo de decir, que es... La política es importante cuando entra en tu vida y te mejora o te cambia algo, ¿no? Cuando es un uh-huh. punto de inflexión. Uh-huh. Y Kirchner produjo, o el gobierno de Kirchner, o el gobierno de Kirchner y el primero de Cristina en particular, me parece a mí, que para mí marcan un cierto continuo, un poco alterado por el segundo gobierno de Cristina, que me pareció que fue más feliz, creo que crea a muchas personas, a buena parte de la sociedad y a un de sus votantes también. Intervino en la vida de las personas, les cambió la vida a muchas personas, y eso pesa. Uh-huh. Vos sabés que esto mismo nos decía desde otra generación y desde otra vivencia personal Tatiana Filigoy, la primera nieta recuperada la semana pasada, charlamos con ella, claro. Y nos decía que su aproximación a la militancia había tenido que ver, por una cuestión generacional, pero fundamentalmente política, con el gobierno de Néstor Kirchner y lo que introdujo en términos de participación política. Mario, es inevitable que te pregunte por lo que sucedió ayer. Escuché tu editorial en Gente de a Pie ayer, planteando dos escenarios, uno estrictamente jurídico, donde quedan muchas dudas sobre la obligación derivada del fallo judicial, que en el ámbito penal no resolvía la cuestión de la propiedad de la tierra, por caso, y otra más emocional, que tiene que ver con esas imágenes que uno no pretende ver nunca asociadas a un gobierno que llega con otro discurso, con otro mensaje hacia sus votantes. ¿Qué te dejó lo de ayer en Guernica? Sí, yo creo que graduando, hace una semana ya me tomé el laburo, pues sí, es mi laburo, pero bueno, leí con bastante atención el expediente de Guernica, que es un expediente flojísimo, uh-huh. en materia de elementos de prueba de quienes lo que reclamaban. Es un expediente pésimo en materia de la decisión judicial que se tomó, que de todas formas es una decisión técnicamente firme, ¿no? Es espantosa, digamos, pero que está firme. Entonces se tomó una decisión muy mala que llevaba, que ordenaba llevar a cabo una medida tremenda. El gobierno de la provincia de Buenos Aires produjo muchas negociaciones, destrabó, por supuesto en términos muy relativos y que se viste con acuerdos muy parciales, muy transitorios, pero destrabó muchas situaciones. De todas formas quedaban personas adentro, personas que estaban ocupando eso, un lugar sumamente inhóspito, viste, nadie va ahí a divertirse, viste, que nadie va ahí si no tiene una necesidad extrema. Y entonces se cumplió la orden judicial. Yo creo que ya, primera responsabilidad, la orden judicial, sin ninguna duda, del Poder Judicial. Segunda responsabilidad, el poder político, que cumple una orden que es muy difícil de cumplir bien, pero que para mí incurre por lo menos en dos, tres inconductas que merecen verse. En primer lugar, el hecho mismo es tremendo y hay que ver si el poder político no podía darle alguna vuelta más. Eso es una decisión política. O sea, decir, vamos a hacer lo que nos dice, todos dicen la justicia. Yo, a mí que fui abogado, no me gusta decir la justicia, los jueces, los tribunales. Pero no importa, vamos a hacer, digámoslo, para hablar más fácil, bueno, hacer lo que dice la justicia. Bueno, este es un gobierno que, por ejemplo, quiere remover a tres jueces que andan por ahí, tres camaristas federales, ¿no es cierto? Es decir, con argumentos técnicos, por ahí valioso, quiere decir que no es un gobierno que se arredra cuando tiene cuestiones fuertes, que está queriendo remover al Procurador General de la Nación. O sea, cuando está en desacuerdo se pone firme. Bueno, yo creo que este fiscal había que haberle echarlo, por ejemplo, y este juez también hacerle juicio político al juez que ordenó esto. Entonces, no hacer eso es una decisión política. Vos decís, bueno, tengo que respetar la orden, tal vez sí, pero al mismo tiempo tus operadores en el Consejo de Magistratura, en la provincia, en este caso, ¿no? Te hacen el dos. El modo en que se hizo tuvo, y ayer lo decía, un poquito encima y tomando algún cuidadito, porque por ahí algunos sitios no estaban probados. Por ejemplo, se destruyeron las que ni se pueden llamar viviendas, ¿no? Pero bueno, los pequeños refugios, lo que había construido gente, en algunos casos comprando algún material y demás, todo cuesta unos pesitos, las personas humildes saben reciclar los materiales, se le destruyeron, se quemaron pertenencias, eso no se puede hacer. No, eso está mal, pero no, eso no es que esté mal éticamente o estéticamente, eso está mal legalmente. Hubo detenciones, ¿no? Decía, a esta altura no seguir información, no sé si están todas las personas libres y demás. Para mí hubo abuso de fuerza, y diré algo más, a la espera todavía, Santiago, porque también no lo quiero hacer, y por ahí escribo para el domingo, de ver más, pero hubo gases lacrimógenos, entonces, y la policía, la provincia de Buenos Aires, como casi todas las policías provinciales en la Argentina, digámoslo, en general es sospechosa de no hacer bien esas cosas, en el sentido de no cumplir con todos los recaudos que se debe cumplir si vos te la vas a tomar con ciudadanos. Ciudadanos que, en el peor de los casos, no estaban cometiendo ningún delito de lesa humanidad, ni contra la vida, ni contra la integridad sexual, ¿se entiende? O sea, como muchos están cometiendo un delito de usurpación, ponele. Yo creo que no lo están cometiendo ni a cañonazos, si lo digo como abogado, pero ponele, bueno, no es un delito tan gravísimo como para no ser muy cuidadosos. Familias enteras, yo creo que en el procedimiento hubo fallas graves, y esas fallas se deben investigar y sancionar eventualmente. Para eso debería haber, no lo puede hacer la bonaerense, y debe haber un activismo del sistema político, una comisión parlamentaria, organismo de derechos humanos, la propia Comisión Provincial de la Memoria, que integra el aparato ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, tiene una trayectoria impecable en materia de derechos humanos, y tampoco, como decir, tampoco le rinde pleitesía al Poder Ejecutivo. No, de hecho se expidió en las últimas horas críticamente sobre todo el procedimiento y el desalojo, sí. Totalmente. Entonces, bueno, yo diría, algo hay que hacer, y es un episodio muy triste el que sucedió, más allá de si se reparan condiciones o no, que en el periodo democrático y que un gobierno peronista, digamos, tenga esas prácticas, es realmente preocupante, ¿no? Entonces, a mí me parece que el saldo es triste, y que, insisto, en materia, escuché decir, y me parece bien, que se llegaron a soluciones habitacionales post desalojo, con personas que puedan trabajar, me parece bien. Uh-huh. Ahora, lo que se hizo y está mal, y hubo derechos conculcados. Uh-huh. Y digo algo más y termino con esto. Si se rompieron bienes, no, si se afectaron bienes, si se quemaron bienes, si se impidió a algunas personas juntarse con pequeñas herramientas o con, no, con algunas cosas que habían, con alguna, algo que habían cultivado, qué sé yo, gente que tiene escasísimos recursos, también se afectó el derecho de propiedad, ¿eh? Porque eso también es propiedad. Uh-huh. Propiedad de gente que tiene muy poquito, pero es propiedad. Mario, te mando un abrazo. Igual para vos, Santiago, un gusto. Gracias, un gusto, gracias. Hasta luego. Mario Weinfeld pasó por la tarde de En Estos Días. Vamos a leer algunos mensajes antes de la próxima entrevista. Estamos en el octavo capítulo de En Estos Días Radio 2020. Mensajes que han llegado en este caso al siguiente WhatsApp. Agenden 294-433-5567. 294-433-5567. Buenas tardes, Santiago, nos dice Marcelo. Dura editorial, pero dura es la realidad. Aún no puedo sacarme el sabor amargo por lo vivido ayer. Los palos, el fuego, el humo y el llanto, condimentos amargos por sí solos, pero potenciados por la contradicción que me produce saber de dónde vinieron. Buen programa, gracias Marcelo, que también nos manda el DNI para el sorteo correspondiente. Hola, qué bien escucharlos, quiero participar, nos dice Camila, y ya está participando. ¿Qué sorteamos hoy? Un kilo de helado Jauja, nada menos. Riquísimo. Helado en jauja.com.ar y en las redes como Helados Jauja pueden encontrar todas las promociones, la forma del envío gratuito, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen y disfrutan habitualmente. Hola, ¿qué tal? Me encanta su programa y quisiera entrar en el sorteo por el kilo de helado. Un saludo. Gracias. Necesito a aquel que me haya enviado este mensaje que vuelva a comunicarse y nos ponga su nombre y los últimos tres del DNI. Así podemos hacer realidad su participación en el sorteo. Buen recuerdo a quien, según mi entender, fue el mejor presidente desde 1996. Hasta ahí llega mi memoria. Nos dice Hugo, que se anota también para el sorteo. Hola, Santiago, me anoto para el sorteo. Que estés bien, gracias por tu programa. Nos dice Darío. Gracias, Darío. Hola, soy Paula, nos dice Paula, te agradezco por el programa, ojalá existieran más espacios como este, gracias, participa también, digo, por el sorteo del helado de Jauja. Uno más que entra recién y que no lo vamos a dejar a gamba. Hola, Santiago, muy buena entrevista a Mario, quiero participar, nos dice María Patricia, que ya está formando parte entonces del listado de oyentes, oyentas, me gusta decir escuchadores y escuchadoras, porque en definitiva implica un grado de compromiso superior el escuchar, el participar. A través del 294-433-5567, por allí pueden dejarnos entonces su mensaje para el sorteo, pero también por los temas que vamos tratando aquí en el programa. Y si prefieren hacerlo a través del Facebook, En Estos Días Radio, en Facebook, allí nos buscan el posteo correspondiente, participan, nos dicen aquello que quieran compartir con nosotros y la audiencia. Ayer a la tardecita, a la nochecita, les diría, conversé con Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No paraba de atender teléfonos, de sacar fotos, es una referente en materia de derechos humanos, es una referente moral. Me sumo a quienes hacen esa evaluación sobre lo que significa la figura de Nora Cortiñas. Conversábamos ayer con ella sobre lo que había sucedido en Guernica de esta forma. Gracias, Nora, por atendernos. La escuchamos durante todo el día. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones al ver esas imágenes de la destrucción de las casillas y de la... Una indignación total, una tristeza acompañando la indignación, mucha tristeza. No voy a negar que lloré mucho por los niños y niñas a los que hoy se les cayó su ilusión de su casita, de sus chiches que estaban ahí, que los desparramaron y los revolvearon, de todos los enseres que tenían para defenderse ahí adentro de una manera totalmente precaria. Creo que esto se podía haber evitado, el gobierno no lo quiso así. El gobierno pudo haber evitado esta vergüenza que hoy pasaron ante el mundo, porque no hacía falta las armas, hacía falta la justicia y el diálogo, nada más, justicia y diálogo, muy poco se pide, ¿no? Pero no lo quisieron así, ya estaba planificado. Mientras se votaba el presupuesto con la mayor cantidad de plata para el Fondo Monetario Internacional, estaban los 4.000 armados, puestos por el supervisados por el gobierno de nación y de provincia, todo armado muy prolijamente. Entonces, ¿qué podemos pensar? Nos vienen tiempos de lucha, nos vienen tiempos de tener conciencia y de que al menos las madres, los familiares, vamos a seguir reivindicando a nuestros 30.000 con justa razón, y los jóvenes que hoy luchan, que no bajen los brazos y que ayuden a hacer una Argentina con bienestar, con ética y con principios para poder seguir adelante y defender la democracia. Hoy mismo, Bernie, algunos minutos después de producido el desalojo, lanzaba por las redes sociales su campaña electoral, su propia campaña, ¿no? Sí. No tienen vergüenza, ¿viste? La campaña también la lanza Kicillof, Alberto Fernández, la Reta. No componen el país y ya están haciendo campaña, ¿sabes? Esto es lo que pasa, ¿viste? Antes de demostrar que quieren lo mejor para su pueblo, ya están haciendo la campaña para el próximo año. Entonces no tienen dignidad, no tienen principios, dejan tanto que desear. Yo no sé qué va a pasar, porque cuando votamos a este hombre, votamos con la convicción de que cambiaba todo. Y resulta que tenemos que decir entre Macri y ahora, que ¿hacia dónde vamos? Yo me pregunto, yo hoy decía, ¿no? Las criaturas que hoy estuvieron presentes ahí bajo el terror de dar las armas a sus padres y a sus abuelos, ¿qué imagen se llevan? ¿Cómo dañaron psicológicamente, moralmente a estas criaturas? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a recomponer esto? Es terrible, es una lástima que nos vayamos tan abajo, ¿no? No es la culpa la pandemia, por favor, que nadie diga que esto es por culpa de la pandemia. No, porque hubo plata para repartir a las Fuerzas Armadas, a los policías, a todo el mundo. Todos los días crean una secretaría nueva y la de la mujer acá, la de esta allá, la de... ¿no? Y resulta que cada vez vamos un poquito más para atrás y más para atrás. Así que ya te digo, yo creo que además ayer se deshizo el acuerdo en el momento que uno de los beneficiados dejaba que hubiera represión con los otros que no acordaban. Tuvieron hasta la dignidad de decir, bueno, acá no firmamos nada. O sea que entre los pobres nos dan ejemplo, como siempre, ¿viste? Entre los pobres son los que atienden las ollas populares, los barrios. Lástima que el gobierno no les da agua, gas, luz, comida, medicamentos, todo lo que tiene que partir del Estado escasea. Yo te digo, no, yo lloré mucho esta mañana y ahora cada rato te voy a llorar, porque digo, no puede ser, ¿viste? Que no tengan en cuenta que hay mujeres embarazadas que van a tener su familia en un hospital y cuando salen del hospital no tienen dónde tener su bebé en brazos, darle la teta, ellas atenderse su puerperio, ¿qué pasa? No piensan tampoco, no tienen madre, no tienen familia. La respuesta del gobierno fue acusar a la izquierda y a un partido. Pero ¿sabés qué? Además, ayer en el programa del C5N, hasta ayer, hasta el mismo Silvestre, agrega de su cuño diciendo que es la izquierda, que es la izquierda. O sea, hay un fascismo muy desarrollado y muy solapado. Está desarrollado, pero solapado. Por un lado, dicen algunas cosas que pareciera que están hablándole al pueblo con sinceridad. Y después, por otro lado, la prensa está muy pagada. Yo ya ni sé por quién, quién mantiene esta prensa amarilla. Ya no sé, ¿viste? Yo creí en muchos periodistas y se le van bajando día por día. Entonces, me da mucha pena, me da mucho dolor, y mucha indignación. Así que vamos a ver cómo sigue. Esta gente está en la calle esta noche. Mañana está en la calle. Pasado mañana está en la calle. ¿Qué le van a dar? Algunos le van a dar un terrenito y van a decir, bueno, toma, arreglate ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces el gobierno procede de una manera inconstitucional, porque los tratados, los pactos internacionales, la Constitución Nacional, todos dicen que el Estado se tiene que hacer cargo de los derechos del pueblo. Norita, gracias por habernos atendido. Le mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Canta en catalán Estrella Morente, una canción de Luis Llach, un cantautor catalán. En alguno de los párrafos de esta canción dice: si me hago viejo en las palabras, por favor cierra la puerta y huí de la añoranza, de una voz que se apaga, que a mí no me ha de dar pena, e iré de rama en rama para sentir lo que cantan nuevos pájaros en mi paisaje, que a mí no me dará pena, porque es vida, vida. Si la muerte viene a buscarme, si la muerte viene por mí, tiene permiso para entrar en casa, pero que sepa desde ahora que nunca voy a poder amarla. Y si con ella tengo que irme, y si con ella he de irme, todo lo que quede en mí, sean gusanos o ceniza o un recuerdo de mi paisaje, quiero que canten este signo: vida, vida. O puse antes si hubo saltras, o no me ensanzan yo un posi, a merced de alguna onada, a merced de alguna onada, menta tota som arriba, cala força d'arribar humà. Potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, vida, vida. Encara veig a vegades, de vegades veig encara els meus ulls d'infant que busquen més enllà del glas del vidre un color a la tramuntada. M'han dit les veus assenyades que era inútil cansar-me, però a mi el somni mai no em cansa i malgrat les meves cares sóc infant en la mirada. A vegades veig encara vida, vida. Si em fas veig en les paraules, si em faig veig en les paraules, si em faig veig en les paraules, per favor tanqueu la porta i fuixo de l'enyorança d'una veu que ja s'apaga, que a mi no m'ha de fer pena, a mi no m'ha de febrero. Camino farà cappella. No, farà cappella. Y anise da bronca en bronca. Passi il día loca canta. No sucede el mio paesaggio. Camino farà cappella. Es vida. Si l'amor ve a buscar, si l'amor ve a buscar, te permís para otra casa, pro casa piga de estar, camino podrás tomarla. Y si en bella he de alarma, y si en bella he de alarma, y si en bella he de alarma, y si en bella he de alarma, tu tallo cada mi que di, sigue injusto o sigue senda, o no acordo el mi viaje. Cantina que sí, la vida, vida. Si andes a buscar trago, o no me saltan ya un pozo, a merced de alguna o nada, no a merced de alguna o nada. Menta toda soma arriba, vida, vida. Menta toda soma arriba, vida, vida. Menta toda soma arriba. Vida, vida, menta tota som arriba. Vida, vida, menta tota som arriba. Vida, vida, menta tota som arriba. En el contexto vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Un pochito de Paolo Conte. Neanche questo tempo grigio, accompagnato dalla lettura di alcuni messaggi. E di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. Qué bueno escuchar a Mario, nos dice Miguel, que además participa por el sorteo que estamos haciendo. ¿Quién más? Dije 1996, el mensaje de Hugo, que decía que en relación al presidente Néstor Kirchner era el mejor desde 1966, y yo dije 1996. Las disculpas del caso. Entra en questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti. Nos dice Edgardo, en relación a los temas que estamos tratando, Santiago, es necesario abandonar la resistencia comprendiendo que estamos en el poder. Les mando un abrazo y los últimos 3 del DNI entiendo para participar en el sorteo. Gracias, Edgardo. Esos mensajes llegaron al 294-433-5567, que es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Pueden participar a través del Facebook en estos días radio. Allí buscar el posteo correspondiente al sorteo del helado y dejarnos los datos y algo más. Como por ejemplo, Emma, que nos dice, en este caso a través de un mensaje por el Facebook: hola, muy buenas todas las entrevistas, quiero participar por el kilo de helados Jauja. Deja los datos. Paula nos dice: gracias, Santiago, por tu editorial y el programa de hoy. Es bueno compartir cuando te duele fuerte la realidad. Muy bueno el programa. Gracias, Paula. Mariano nos dice: hola, Santiago, excelente programa. Gracias por tus excelentes programas de nuevo. Insiste Mariano, gracias. Y Juan: no creas que no lo estamos escuchando, nos dice Juan Fulgueras, maestro, ¿cómo va? se prende para el kilo de helado. Quiere mitigar la depresión a puro ristretto y chocolate profundo y contradictorio. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via. En un ratito nada más vamos a conversar con Carmen Sepúlveda. Ella es periodista y académica de pensamiento político contemporáneo en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, porque hace, claro, parece tan lejos y es que estuvo tan intensa esta semana, pero hace 5 días nada más el pueblo chileno reventó las urnas para pedir una nueva constitución en un proceso que se abrió con movilizaciones populares, con reclamos callejeros, con un pueblo insumiso que en definitiva veía dónde las instituciones le ponían un límite y se mostraron dispuestos a correrlo, a trastocar esa realidad que estaban viviendo. Así que nos vamos a meter en eso en un ratito nada más. Tenemos nuestro momento literario todavía. Hoy, por la intensidad que venía llevando la semana, el programa, etc., hemos decidido ir por un texto que tiene su profundidad, por supuesto, pero que bordea algunos límites del humor, con Alejandro Dolina. Eso será también en un ratito nada más. Nos queda octavo programa, octavo capítulo de En Estos Días Radio, edición 2020 todavía. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. ¿Y por casa cómo andamos? Una ventana a la patria grande. América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Tal como les decíamos, vamos a volver a Chile. Ya estuvimos allí con una entrevista que hace unos 15 días nos gustó mucho realizar. Fue con Alejandro, un artista plástico que al momento de la charla y algunos días antes del plebiscito constitucional estaba pintando un mural, recordando, conmemorando ese primer año de el levantamiento popular, de esa revuelta ciudadana que ha torcido la historia de Chile, la historia reciente de Chile, a partir de forzar la convocatoria de esta consulta para la reforma de la Constitución. Vamos a conversar con Carmen Sepúlveda. Ella es periodista, es académica de pensamiento político contemporáneo en la Universidad Andrés Bello. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por interesarte por nuestra coyuntura política. Decimos en la apertura de este espacio en el que... en la apertura de este espacio en el que tomamos contacto con la realidad latinoamericana, que es nuestra casa, que la sentimos muy cerca, pero a veces se nos escapan, por supuesto, detalles, noticias, informaciones que queremos tener para poder contextualizar como corresponde lo que está sucediendo. Y tenemos claro el carácter histórico de lo que ha sucedido el domingo pasado y en general desde hace un año en Chile. ¿Cómo lo definirías vos? ¿Cómo definirías este proceso que está viviendo la ciudadanía chilena? Claro, efectivamente acabamos de vivir un plebiscito histórico porque en definitiva el pueblo, la ciudadanía decidió por un 80% votar por una nueva constitución y además eligió básicamente la convención constituyente, ¿no? Que van a ser 155 representantes de la sociedad civil quienes van a redactar este documento. Entonces piensa tú que una constitución es un documento pilar de todas las sociedades, ¿no? Entonces, nosotros va a ser, para nosotros es muy importante, porque es histórico, porque es la primera Carta Magna después de la dictadura, uh-huh, escrita en democracia. Y es cuando uno lo lee desde afuera, es muy raro, porque en general las dictaduras, cuando terminan, se llevan su carta fundamental. Pero eso no pasó en Chile. Uh-huh. Hasta el día de hoy, por supuesto, con reformas, Ricardo Lagos en su minuto hizo reformas importantes, la expresidenta Michelle Bachelet también eliminó, por ejemplo, el sistema binominal. Un montón de reformas que se le hicieron, no era suficiente. Y justo un año, ¿no?, por el tema de la pandemia, este plebiscito estaba pensado para abril, uh-huh, pero se aplazó hasta octubre y fue un año. Entonces coincidió la fecha. Es increíble porque la participación de esta jornada fue una de las más altas de la historia también. Fue la mitad del padrón electoral el que votó. Entonces, no sabemos, todavía no se sabe si fueron los jóvenes los que llenaron los centros de votación, porque podemos entender que los adultos mayores, que siempre han llevado el carro de la votación en general, históricamente en Chile, sí, se habrían quedado en casa por un tema de protección por la pandemia. Entonces, no sabemos todavía claramente quiénes aumentaron el padrón electoral. Yo lo viví y todo el mundo acá, como se leen estos resultados, como arrasar por la lucha por derechos, básicamente. ¿Cuáles son, Carmen? Estamos charlando con Carmen Sepúlveda, que es periodista y académica de pensamiento político contemporáneo en la Universidad Andrés Bello, en Chile. ¿Cuáles son los puntos centrales que en este movimiento ciudadano que comenzó hace un año se cuestionan de la constitución de Pinochet? Es decir, más allá de que se cuestiona que sea efectivamente la constitución dictada durante una dictadura, ¿cuáles son los puntos, te parece, que se van a atacar, a modificar? ¿Cuáles son las banderas que fueron arriadas, que fueron llevadas durante estas manifestaciones? Piensa tú que cuando los estudiantes de secundaria se expresan en contra del alza de los 30 pesos y la consigna era los 30 años, uh-huh, ellos lo que estaban diciendo en su minuto era, a ver, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos tratan así? Entonces, en definitiva, ese movimiento en la calle, que hasta el día de hoy, digamos, no ha parado, uh-huh, pusieron un concepto clave, que es dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Según la convención, a ver, Carmen, si podemos reconectar el contacto con Carmen Sepúlveda. Insisto, estamos charlando con una periodista académica de pensamiento político contemporáneo de la Universidad Andrés Bello. Con ella analizábamos lo que ha sucedido hace un año con el comienzo de este movimiento ciudadano que, lejos de arriar, como dije recién, con alguna torpeza lingüística, ha levantado banderas que tienen que ver con la restitución de derechos, la construcción de derechos ciudadanos. Destrozado y bello, desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo, solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos. Volvemos a la charla con Carmen. Sí, estabas diciendo, Carmen, te escuchamos. Te decía que los jóvenes en la calle, que es una generación muy bien formada académicamente, lo que pedían es, y concentraban la demanda en una sola palabra, que era dignidad. Uh-huh. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la suma de derechos. ¿Y cuáles son los derechos que en definitiva no se estaban, el Estado no estaba cumpliendo con la sociedad en general? Es derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Tú sabes que en Chile enfermarse es muy caro. Uh-huh. La dictadura privatizó básicamente todos estos sectores básicos y llegó un minuto en que, claro, se sube el metro, que es el medio de transporte más sensible para los chilenos y más respetado, ¿eh? Por eso también en términos de movimiento fue muy duro para las autoridades, porque se atacaba uno de los lugares como estrellas, ¿no?, del modelo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que los chicos sin miedo lo rompieron y obligaron a los adultos también a seguir este movimiento social, exigiendo derechos. Acá lo que se está pidiendo es cambiar también el rol del Estado. Tú sabes que la Constitución lo que hace, o la política en general lo que hace, es definir la convivencia de las naciones, de cómo vamos a dialogar. En general, los ciudadanos les entregamos una confianza, parte de mi libertad para organizarme y vivir más o menos pacíficamente. Cuando hay violencia ya la cosa se rompe, ¿no? Pero todos tratamos de, este es el juego de la política, ¿no? De hacer una convivencia mejor para todos. Pero ¿qué se leyó finalmente en términos prácticos, cotidianos? Uh-huh. Que había un abuso permanente. Y este rol del Estado tan subsidiario, ¿no? Que parcha, que por aquí, por acá, ya no era suficiente. Entonces, los jóvenes fueron capaces de leer que esos 30 pesos sumados por toda su familia diariamente, mensualmente, era otra carga también para las familias, ¿no? Y otra cosa también, lo que implica, ¿no? Los enroques que dejó la dictadura, básicamente es un Estado sin seguridad social. Uh-huh. Es súper caro vivir en Chile. Todo se paga a nivel de impuestos, hasta los libros tienen IVA. Cuando el producto, digamos, el libro internacionalmente está valorado como un aporte a la cultura, ¿no? Como un aporte esencial para la desigualdad en cuanto al patrimonio cultural de las naciones. En cambio acá te ponen el mazazo encima y las encuestas dicen que la mitad de la población no tiene libros en su casa. Entonces ahí tú vas como diciendo, ¿hasta cuándo vamos a estar acá? Otro de los enclaves de la dictadura son los fondos de pensiones, uh-huh. Son las llamadas AFP, que en definitiva, ¿qué pasa con los adultos mayores? La promesa no se cumplió, esto de que tú jubilabas y recibías un sueldo que iba a ser muy equivalente al último sueldo de tu vida, eso tampoco se cumplió. Uh-huh. Carmen, ¿y ustedes creen que, o vos crees, que de este proceso post-reforma constitucional, con la adecuación luego de las leyes que correspondan y su reglamentación, por caso la educación terciaria dejará de ser paga, dejará de ser de cobro, digamos? Mira, ya Michelle Bachelet inició la gratuidad en Chile también por el movimiento de los estudiantes, ¿no? Desde el 2007 nosotros tenemos movimientos de los secundarios en la calle. Uh-huh. Y se han avanzado. Básicamente hoy día hay gratuidad para los sectores más vulnerables. Y eso se tiene que mantener. Y hay un montón de programas que se complementan a esta gratuidad, que es de apoyo a los colegios más vulnerables, por ejemplo, como es el programa PASE, que todo el año están reforzando y capacitando a los chicos para que puedan ingresar a la educación superior. Ahora, eso se tiene que mantener. Y yo creo que básicamente porque no tiene ningún sentido escribir una nueva constitución si el derecho a la educación gratuita y de calidad no está establecido. No tiene ningún sentido. Porque piensa tú que ¿quiénes son las cabecillas de esto? Son los secundarios. Uh-huh. ¿Y ellos qué piden en la primera instancia? Mejor educación, porque esa es otra promesa del modelo neoliberal, ¿no? Esto de que en la medida en que tú puedes acceder a la educación, podías también acceder a ciertos sectores laborales donde ibas a ser retribuido y donde meritocráticamente tú podías llegar a trabajar, a conversar, a dialogar con alguien de otro sector social al tuyo, a otro chico que haya vivido o nacido en otra cuna, si se quiere. Pero la desigualdad es tan brutal y eso tampoco se cumplió. Los chiquillos se dieron cuenta que estudiando un magíster, un doctorado afuera, volvían y las posibilidades eran nulas, y no eran nulas por un tema económico, eran nulas porque tenías que ser de ese sector privilegiado para poder ingresar a ser parte, por ejemplo, de la academia como profesor, etcétera. Entonces, ahí hay una promesa no cumplida y hay una frustración muy grande porque las familias hicieron un esfuerzo por llevar a y hacer de la primera generación universitaria un ícono, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que vemos niños que trabajan en call center y siendo universitarios. Ahora, más allá de la crisis, ¿no? Que hoy día nos tiene bastante complicado para todas las naciones. Esto es un malestar que se viene, Alberto Mayor, que es uno de los intentos políticos en Chile, que lo viene viene registrando el pulso hace muchos años. Esto no es nuevo, básicamente explotó hace un año, pero como te digo, el tema de la educación, ya sea desde la primera infancia hasta la universitaria, es clave dentro de la nueva Carta Fundamental. Carmen, los partidos políticos que han actuado en lo que se ha denominado la transición son también responsables de no haber corrido, digamos, este límite institucional que le puso la dictadura con la Constitución. Mi pregunta es, ¿cómo se va a canalizar esta asamblea constituyente que se va a conformar si no es a través de los partidos políticos? O en todo caso, si todavía se instruye que los representantes que accedan a reformar la Constitución lo hagan a través de los partidos políticos, ¿quién garantiza que la obediencia partidaria y la verticalidad a la vieja dirigencia no va a generar una reforma a media agua? Muy buena tu pregunta, Santiago, porque eso es lo que se está en debate hoy día. Básicamente lo que nosotros vemos es una deslegitimación de la política. Y básicamente la propuesta de esta convención es con 155 miembros, que en parte los independientes van a tener muy pocas posibilidades, porque dentro del reglamento, digamos, si tú quieres, del juego político, es tener que ir a inscribir tu candidatura a una notaría y que cada personaje que apoye tu candidatura vaya a una notaría. ¿Sabes lo que significa ir hoy a una notaría? Uh-huh. Pagar por un documento para apoyar a un candidato independiente. Entonces la posibilidad de que los independientes, que es lo que en el fondo se exige a nivel ciudadano, es muy baja. Claro. Entonces estamos en una semana clave porque las fechas además están súper encima. El 11 de enero recién hay que entregar las candidaturas, la inscripción de las candidaturas. Entonces tenemos una semana, la próxima, para debatir, ¿no?, si se pueden cambiar estos juegos políticos, porque primero, hoy día recién, se aprobó, por ejemplo, los escaños de los pueblos originarios, porque no se alcanzó a legislar en función de ese punto clave. Lo otro, sí se alcanzó a legislar sobre que sea la participación paritaria, uh-huh. ¿Ah? Porque tampoco querían. Los partidos políticos en general, que están totalmente deslegitimados, o sea, que realmente no están leyendo y entendiendo lo que pasó el domingo. O sea, yo creo que están en shock, así como que todavía no procesan bien, y yo creo que tienen muy poco tiempo para poder llegar a un acuerdo en que los independientes en sí mismos no tengan esta obligación de tener firmas obligatorias en notaría, o que efectivamente se tengan que unir a un partido político para tener más fuerza. Si es justamente eso es lo que se reprueba, ¿no? Acá hay un voto castigo a esa gente que, como tú bien dices, son responsables de que en definitiva la dictadura haya funcionado hasta el día de hoy. Entonces estamos en un momento clave para ver si, por ejemplo, podemos hacer qué está evaluando el servicio electoral. Primero, que es un organismo autónomo, y que por lo demás hay que felicitar, porque en este país, o sea, pasa que el plebiscito termina a las 8 y a las 9, 9:30 tú tienes resultado, porque es un organismo autónomo que funciona perfecto, increíble. O sea, yo realmente aplaudo a esa gente, y hoy día están analizando ver, por ejemplo, la firma electrónica, uh-huh. como tratando de responder a la gente, y que esta cosa como de este mecanismo de sumarse a un partido político no sea esencialmente la fórmula para poder ser parte de la convención. Claro. Entonces todavía estamos en eso, digamos, esta semana, la próxima ya se va a tener que aclarar ese mecanismo. Carmen, la última, preguntarte si sí. Continúan las movilizaciones, si después del domingo hubo nuevas concentraciones o movilizaciones, y si notás que más allá del aplastante resultado electoral, esa efervescencia, sobre todo en los jóvenes, siguen, y si no hay respuesta a esto que conversábamos recién sobre la forma de integración de la Convención Constituyente, la gente va a volver a salir a la calle para protestar o para reclamar que las reformas sean a fondo. Mira, yo te cuento un dato biográfico mío. Yo vivo acá en la Plaza de la Dignidad, pero cuando digo zona cero es ahí mismo. O sea, si esto fuera un video, yo te pondría acá y veo lo que pasa todos los días, a qué hora empieza la manifestación. hoy día es viernes, entonces ya hace 2 horas están los manifestantes en la calle enfrentándose con carabineros. Entonces, esto no para. Si bien todo el tema, digamos, constitucional tiene vida propia, digamos, en el sentido de los plazos, de elegir gente, la manifestación en la calle no para. Y no creo que pare, ¿eh? Porque en definitiva no es que hubo una paliza por el apruebo de una nueva carta y todos se fueron para su casa. No, acá, como es un grito en contra de la deslegitimación, ¿no? De la política y del presidente y de todas las instituciones, porque es el presidente, son los jueces, es la iglesia, es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el malestar, hasta que no se vean los resultados, esto se va a mantener. O sea, la calle no se deja. Y tú lo ves, o sea, es un pulso permanente. Y piensa tú que acá ya no hay nada más que... O sea, yo lo único que pido es que no haya más muertos, porque me parece terrible. Pero Carabineros sigue actuando de la misma forma. Entonces, no hay una comprensión de dialogar con la comunidad. No hay. Entonces, ocurre que es tan delicado, digamos... es tan delicado atentar contra la frustración, ¿no?, de este movimiento, que el presidente básicamente va a tener que hacer todo lo posible, como te digo, para cumplir con todo lo que tiene que ver con la Carta Magna, porque de lo contrario nos vamos a encender de nuevo. Pero hay un, yo no sé si alcanzan a escuchar, pero hay un permanente, como te digo, manifestación. Sí, o sea, no, nadie se guardó. Se escuchaba de fondo. Carmen, claro, nadie se guardó, olvídalo. No. Y está bien que no se guarde, creo yo. Carmen, te agradecemos muchísimo por este contacto, por este panorama, por este pantallazo sobre la realidad de Chile a tan pocos días. Decía, tuvimos en la Argentina una semana tan intensa que parece tan lejano y sin embargo pasaron solo 5 días de una demostración de fuerza enorme del pueblo de Chile, del que nos sentimos siempre tan cerca. Te mandamos un saludo cordial, ¿eh? Muchas gracias a usted, a ti, Santiago, y como dicen los eslogans, ¿no?, y los carteles en la calle, se va por fin esta rigidez institucional heredada de Pinochet. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Carmen Sepúlveda es periodista, es académica de pensamiento político y contemporáneo en la Universidad Andrés Bello, desde Santiago de Chile, desde ahí cerquita, casi del corazón mismo de las imágenes y las fotos que acostumbramos a ver desde hace un año, que antes veíamos con otro panorama, que veíamos como un atractivo geográfico, cultural, y que ahora vemos como un espacio humano de manifestación, de acontecer político, del que, insisto, nos hemos sentido desde hace ya un poquito más de un año tan cerca. Abrimos nuestra ventana, entonces, a Latinoamérica aquí en estos días. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio, entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Bueno, muchos mensajes han llegado que agradecemos, que vamos a leer en este último espacio, precisamente para quienes se han contactado con nosotros, antes del momento literario y antes de la despedida y el sorteo correspondiente. Edgardo nos dice, o amplía su mensaje, agradeciendo por el programa, dice que es muy necesario. Gracias, Edgardo, un abrazo sincero. Hola, si se puede me anoto. Perdón por la frase, si se puede, nos dice Pablo. Mándeme los 3 del DNI, Pablo, así participa del sorteo dentro de un ratito. Hola Santiago, entre Mario, Norita y tus intervenciones, programón, nos dice Julián, que si quiere participar va a tener que mandar otro mensaje porque no lo explicita, ni nos manda los tres del DNI. Nos dice por aquí Hugo, derecho a la propiedad privada, de los privados de propiedad, frase de Sebastián Davidovsky, que condensa la inmensa injusticia que vivimos ayer. Y lo de inmensa lo agregué yo, no sé si porque leí mal o por motivación emocional. Bienvenido el regreso al mejor periodista que tuvo Bariloche. A otro se referirá. Por lo que escucho no será una radio condescendiente con el oficialismo nacional y lo celebro, nos dice Enzo. Gracias, Enzo. A todos los Enzo de este lugar y al resto, ya vamos por el octavo programa. Les pido por favor, en Spotify hay recortes varios de lo que hicimos ya desde hace 2 meses, Munra, ¿no? Sí, 2 meses. Y si vamos por el octavo y mis cálculos no me fallan, 2 meses de programa. Y también en el Facebook de En Estos Días Radio, allí pueden encontrar algo de lo que consideramos arbitrariamente de lo mejor que hemos aportado desde aquí. Hola Santiago, como todos los viernes disfrutando tu programa, quiero participar, nos dice Germán, que ya está adentro. Hola, soy Sebastián, DNI. Es guardavida en lucha, nos dice, no nos va a dar el tiempo hoy Sebastián, pero durante la semana grabamos algo y lo pasamos el viernes que viene, seguro. Gracias por participar. Enrique, dice, por el helado de Jauja. Bueno, adentro Enrique. Y por aquí, hola Santiago, qué grande Mario, eso ya lo leí, ¿no? Sí, estuvo muy bien Weinfeld cuando dijo que su propiedad privada, aunque pequeña, es también propiedad privada, en relación, claro, a los damnificados por el desalojo. Bueno, a todos muchas gracias. A través de En Estos Días Radio, en Facebook, Vivi, qué buen programa, ojalá Chile lo logre, nos deja los tres del DNI, Cecilia, escuchando, pensando, con mate en mano. No tenemos mate, esto de la pandemia nos ha matado, el tema del mate en la radio. Mariano, escuchando la 94.5, dice, Ariel, escuchando en el auto, todos ellos a través de En Estos Días Radio en Facebook, están también participando por el sorteo, por el regalo de 1 kilo de helado Jauja, el más mejor de Bariloche. El WhatsApp para comunicarse, 294-433-5567. Buenas tardes, Santiago, leo todos ahora porque después nos vamos al momento literario, a algo de música y al sorteo final. Buenas tardes, recién volviendo a casa, pero escuchándolos, muy buenos, cariños, Gloria, quiere participar, gracias. Gracias, Gloria, por estar allí. Y nos dicen también, en realidad amplían, gracias a las personas sensibles con los más débiles que aún sintiéndose parte de este gobierno podemos criticar lo que siempre criticamos de cualquier gobierno. Nos dice Enrique que amplía su mensaje. Gracias, Enrique. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. Ojo, el contexto es la noticia. Mucho esta cortina de Abigail Cohen. A ver, déjalo un ratito. A poner una pausa en la intensidad del programa. Nuestro habitual momento literario tiene hoy un costado, yo les diría, con la profundidad que siempre nos propone Alejandro Dolina y también con esos resquicios de humor que harán seguramente de este un momento distinto, digamos, al clima que le imprimimos a este segmento por lo general. Al programa por lo general también, ¿por qué no decirlo? en un viejo libro. Yo sé que los escritores en general reniegan de sus libros más viejos y pretenden el elogio de los más próximos, como sucede también muchas veces con los cantantes, y es muy entendible. Como también entendible es que disfrutemos de aquella huella que aquellos textos o músicas, canciones o poemas nos hayan dejado oportunamente, y que volvamos a ellos casi ritualmente, a la búsqueda tal vez del estado de ánimo que nos provocó allá lejos y en el tiempo. Instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight en el libro del fantasma de Alejandro Dolina. Es un trabajo realizado por Manuel Mandev por encargo de la agencia de publicidad Vivencia. 1. Busque la flecha indicadora. Son instrucciones, ¿eh? 1. Busque la flecha indicadora. 2. Presione con el dedo pulgar hasta que el cartón del envase ceda. 3. Disimule. Soy un joven escritor que no tiene otra ocasión que esta de conectarse con las muchedumbres. Usted finja que sigue abriendo este estúpido paquete y yo le diré algunas verdades. 4. Los vendedores del elixir nos convidan todos los días a olvidar las penas y mantener jubiloso el ánimo. El pensamiento oficial del mundo ha decidido que una persona alegre es preferible a una triste. 5. La medicina aconseja cosmovisiones optimistas por creerlas más saludables. Al parecer, la verdad perjudica la función hepática. 6. Viene gente. Siga la línea de puntos en la dirección indicada por la flecha. 7. Escuche bien, porque tenemos poco tiempo. La tristeza es la única actitud posible que los compradores de este jabón pueden adoptar ante un universo que no se les acomoda. Toda alegría no es más que un olvido momentáneo de la tragedia esencial de la vida. Puede uno reírse del cuento de los supositorios, pero este es apenas un descanso en el camino. Uno juega, retosa y refiere historias picarescas solamente para no recordar que ha de morirse. Ese es el sentido original de la palabra diversión: apartar, desviar, llamar la atención hacia una cosa que no es la principal. 8. Conversar acerca de estos asuntos es considerado de la peor educación. Los comerciantes se escandalizan, las personas optimistas huyen despavoridas, los maximalistas declaran que la angustia ante la muerte es un entrenamiento burgués y los escritores comprometidos gritan que la preocupación metafísica es literatura de evasión. Al respecto, mientras le recomiendo que no deje el paquete de jabón al alcance de los niños, le juro que todo lo que se escribe es de evasión, menos la metafísica. Las noticias políticas, los libros de sociología, los horarios del ferrocarril, los estudios sobre las reservas de petróleo no hacen más que apartarnos del tema central, que es la muerte. 9. Calcule 100 gramos de jabón por cada kilo de ropa sucia. 10. Cuanto más inteligente, profunda y sensible es una persona, más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza. Por eso, las exhortaciones a la alegría suelen proponer la interrupción del pensamiento. Es mejor no pensar. Casi todos los aparatos y artificios que el hombre ha inventado para producir alegría suspenden toda reflexión. La pirotecnia, la música bailable, las cantinas de la boca, el metegol, los concursos de la televisión, las kermeses. 11. Separe la ropa blanca de la de color. Y entienda que la tristeza tiene más fuerza que la alegría. Un hombre recibe dos noticias, una buena y una mala. Supongamos que ha acertado en la quiniela y que ha muerto su hermana. Si el hombre no es un canalla, prevalecerá la tristeza. El premio no lo consolará de la desgracia. Byron decía que el recuerdo de una dicha pasada es triste, mientras que el recuerdo de un pesar sigue siendo pesaroso. 12. No mezcle este jabón con otros productos y no haga caso de los sofistas risueños. Tarde o temprano alguien le dirá: si un problema tiene solución, no vale la pena preocuparse. Y si no la tiene, ¿qué gana con la preocupación? Confunde esta gente las arduas cuestiones de la vida con las palabras cruzadas. La soledad, la angustia, el desencuentro y la injusticia no son problemas sino tragedias. Y no es que uno se preocupe, sino que se desespera. Lloraba Solón la muerte de su hijo. Un amigo se acerca y le dice: ¿por qué lloras si sabes que es inútil? Por eso, contestó Solón,

Bueno, gracias, Camila. Últimos mensajes, ¿eh? Ya estamos en el estribo. Pero no quiero dejar de leer que Susana agregaba su comentario sobre lo que había dicho Mario Weinfeld, sobre la propiedad privada también de los desposeídos, cuyas tablas de machimbre, pequeños enseres, ropa, fueron destruidos o robados durante el desalojo. Agregaba Susana, lo que hay que reconocer es todo el trabajo que hizo la provincia de Buenos Aires con el 80% de los ocupantes, la atención integral que les brindó, algo que también Mario dijo y que también dijimos en el comienzo, en el editorial de nuestro programa. Gracias, Susana. Nos dice por aquí Gloria, cómo me gusta este momento literario. Bueno, gracias. Hay muchos, son... Vamos a empezar a contar ya sobre esta cortinita, una de las tantas versiones de Cantaloupe Island que compartimos habitualmente. Vamos a empezar, decía, a contar los mensajes que hemos recibido por distintas vías, el WhatsApp, el 294-433-5567, o en estos días radio en Facebook, o vías más informales como mi celular particular, y al borde de anularlos. Bueno, son 39 los mensajes que hemos recibido para participar del sorteo de un kilo de helado Jauja. Ya mismo se van a nuestra perinola informática. Ahí giran enloquecidos. Vamos a contarles en un ratito nada más quién es él, la feliz ganador, ganadora del sorteo de hoy. Bajito el número 02 el número para participar. No, Graciela ingresó sobre la hora. Fueron 40 los números, nos mandaron un mensaje recién. Pero no ganó, porque efectivamente fue el número 40, ese último mensaje. Igual la próxima pueden participar, claro. El 02, ya les digo a quién corresponde. Mientras tanto, empezamos a escuchar este tema musical de cierre, que es también un editorial en ritmo de murga. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Ahí vamos. Bien temprano nos escribió Cecilia a través de En Estos Días Radio en Facebook. Decía que con mate en mano estaba escuchando y pensando Ahora va a estar también el fin de semana comiendo helado de Jauja. Bueno, premiamos la fidelidad de nuestros escuchadores y escuchadoras. Felicitaciones, Cecilia. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Hicimos nuestro editorial temprano, conversamos con Mario Weinfeld, charlamos con Nora Cortiñas, nos fuimos a Chile de la mano de Carmen Sepúlveda, escuchamos a Los Redondos, claro, conocimos a Mahatma, un grupo local, pibes jóvenes divinos, leímos a Dolina, escuchamos a Leo Maslía, escuchamos al gran Luis Liac, en realidad un tema de Liac interpretado por Estrella Morente, medio flamenqueado la versión, me gusta mucho. Todo eso hicimos y además charlamos con escuchadores y escuchadoras de este octavo capítulo de En Estos Días Radio. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca. Ya llegará, ya llegará. Después de un día como el de ayer parece más lejos, pero ya llegará. En el medio nos consuela eso, es la pesadilla de algunos culpables. Gracias Munra, gracias a todos por la complicidad de cada encuentro. En una semana estamos de nuevo. Gracias, chau. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde. Ahora conectamos con AM750 desde Buenos Aires. Y todo el